encuentras solo una sonrisa, mi día se cambia de triste a feliz. Yo me siento un hombre completo y afortunado al tenerte aquí. Yo te quiero, tú me fascinas, eres mi cura, eres mi medicina. Yo te quiero, tú me fascinas, eres mi ángel, eres mi vida. Y besar tus labios, baby, y amarte, hacerte el amor como arte, y llevarte a Marte, al hacerlo como nunca antes. Hacerlo lentamente, bailame sexy, que me importa la gente. Si esto que sentimos es bueno, yo quiero ser tu veneno. Sedúceme mis ganas que te voy a devorar. Mami, te venal, su cuerpo sensacional. Descontrola tu provócame, dame un poco más. Descontrola tu cuerpo, a 100 millas por hora, ponme presión, que yo soy acción. Voy en busca de una diosa preciosa que sea maliciosa, que cuando se me pegue me suba la nota. Princesa, tu cuerpo me pide, no déjate llevar. Déjame tocarte, besarte, prepárate pa' más. Hay ojos encima, olvídate de los demás. Me provoca tu cuerpo, Quiero sentir tu calor, amarte, besarte, tocar tu cuerpo. Déjame llenarte de amor, cesarte, rozarte con usted adentro. Quiero sentir tu calor, amarte, besarte, tocar tu cuerpo. Déjame llenarte de amor, cesarte, rozarte cuando estoy adentro. Yo te quiero, tú me fascinas, eres mi cura, eres mi medicina. Yo te quiero, tú me fascinas, eres mi ángel, eres mi vida. Y besar tus labios, baby, y amarte, hacerte el amor como arte, y llevarte a amarte al hacerlo como nunca antes. Hacerlo lentamente, bailame sexy, que me importa la gente. Si esto que sentimos es bueno, yo quiero ser tu veneno.